Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otra atrapante invasión de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, y que comienza con un clásico de los 80. Lo bailamos 200 veces, pero no nos cansamos de escucharlo, no nos cansamos de disfrutarlo. Nos referimos, sin ninguna duda, a... Claro que sí. El señor Dee Marrow, esto es Shanghai, aquí en Invasores, llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Estamos en nuestro WhatsApp, que es el 11-25-36-48-14. Con estos hits de sonido vinilo, respirando los 80. Porque los clásicos, amigas, amigos, viven acá. Dee Marrow, Shanghai. Así arranca esta edición increíble de Invasores, con este ochentazo directamente en tus oídos. ¡Hola! Por Facebook, en el Facebook Santi en la Radio, el amigo Hernán Panesi dice: estamos. Jonathan Arteaga dice: hola, genio. Hola, Jonathan. Vecino de Morón, si la memoria no me falla. Cariños a todos, absolutamente a todos. Comenzamos esta hora con Dee Marrow haciendo Shanghai, uno de los exponentes del mundo del italo disco. Todas versiones Max tendremos para hoy, o por lo menos en gran mayoría. ¿Habrá algo de Dance de los 90? ¿Habrá algo de la vieja Energy 101.1? Digo, mientras me voy tocando el pelo, que parece una especie de peluquín. Tenemos nuestro WhatsApp, que es el 11-25-36-48-14. Y le preguntamos a la gente que nos escucha si... ¿qué es mejor? MP3, CD, vinilo. Cada uno tiene su particularidad. Hay cosas que no se están editando en vinilo y que, bueno, de no ser por la existencia del MP3, quizás no estarían consiguiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, imposible... ¿cómo haces para reeditar sello Gapul? Algo que no existe, bueno, habría que ver qué empresa se anima a reeditarlos, ¿no? Para cumplir ese sueño que uno tiene de volver a pasar alguna vez vinilos en radio. Ya cumpliremos ese sueño. Abrazo al amigo Jonathan. Obvio, aguante el gallo, nos dice. Abrazo, querido, un placer. Procediendo a más no poder con los grandes temas de los 80. Hacemos que esta hora sea una disco en tus oídos. Nos escuchan en diferentes bandas horarias. Hay gente que nos escucha en sus trabajos, gente que de noche no puede salir y dice, gracias a ustedes, esto es una especie de boliche para mí, aunque sea en un celular, aunque sea en una radio chiquitita, en la radio local que me pasa. Bueno, a esa hora, siempre Invasores se ocupa de absolutamente todo. Estamos con ganas de repasar los grandes hits de Gapul, me parece que hoy amerita y muchísimo. Y pasa con, por ejemplo, los amigos de Radiorama, con su tema Chance to Desire. Esas campanas que nos llevan al año 1986. Llega Radiorama a tus oídos y nosotros humildemente hacemos que esto se convierta en una fiesta. Este programa llega a ustedes por cortesía de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Saludamos a los amigos del planteo.com. También, búsquenlo, se van a encontrar con información realmente importante sobre desde cultura canábica hasta criptomonedas, hasta cultura joven. Nosotros somos un poco más viejos, pero te ponemos la mejor. Vivimos en los 80, por lo menos por un rato. Radiorama, esto es Chance to Desire. Saludamos a la gente que en el Facebook Santi en la Radio nos escribe, nos manda saludos, cariños, un montón de palabras realmente hermosas. Saludos a Analia Arana también, que está ahí likeando y compartiendo. Y nosotros con estas luces de neón, bailando, que es lo que mejor sabemos hacer. Y compartir estos hits. Queremos ser esa compañía, queremos estar ahí con estos clásicos que no están en esa radio ochentosa que tanto te gusta, que están acá, que no impostamos. Retromanía, que la vivimos a flor de piel, como Radiorama, con Chance to Desire. Escuchamos a Radiorama, una banda de Italo Disco que nació allá por 1985 con su hit Chance to Desire. También tuvo Aliens, por ejemplo, otro de sus temas más conocidos. Don't Tell Me, editado allá por 1986. Una banda que existió entre 1985 y 2002. O sea, la piloteó bastante, ¿no? Logró zafar de alguna manera el zarpazo de los 90 y especialmente los 2000, por lo menos la primera parte, ¿no? Chance to Desire fue la única producción de Radiorama durante la época Italo Disco, llevada a cabo sin la participación de Mauro Farina y Giuliano Crivelente, si bien ya estaba participando Simona Zanini. Estos son los hits de esta época. Después de Desire vendría una serie ininterrumpida entre 1986 y 1987 con otras canciones como Hey Hey Vampires, Jetty y Aliens, también de 1986. También en 1987 llegó a algunos países, por ejemplo España, donde Chance to Desire fue, de alguna manera, el hit que los llevó justamente a ese mercado. De Radiorama pasamos a disfrutar al señor Dan Harrow con su tema Catch the Fox. Nos dicen por acá por mensaje de texto: quise comprar vinilos de Apple, pero la verdad que no me animo a gastar lo que me están pidiendo. Bueno, los entiendo, en parte porque cuestan una moneda importante, pero me pude comprar en un Vende Tutti algún que otro CD a 500 pesos, original, cerrado en celofán. ¡Qué suerte! Por esa guita te envidio muchísimo. Mensajes llegan al 11 25 36 48 14, ese es nuestro número, para que nos mandes mensaje de audio, mensaje de texto, como sea más cómodo. Nosotros nos disponemos a repasar lo mejor de Gapul en esta jornada, llena de canciones que revientan tus oídos con ese gustito retro que solo tienen estos hits. Porque está bueno escuchar a Michael Jackson, está bueno escuchar a Phil Collins, a Kylie Minogue, pero esto, amigas, amigos, no está en todos lados. Y dice... el señor Dan Harrow, en tus oídos, en Invasores, esto es Catch the Fox. Un enorme saludo al amigo Apolinar Samanes y a Cristóbal Sarmiento. de Radio Causa Iguazi de Perú y Radio Cordillera, que nos dice: qué placer verlo en directo, se le quiere mucho, gran Santi. Abrazo, queridos amigos, hermanos de Perú, los queremos muchísimo. Y justamente a ustedes les dedicamos esta canción de Dan Harrow con su tema Catch the Fox, porque gracias a ellos, Invasores, y junto al amigo Lucas Matías Pereira, tenemos esta hermosa artística que ustedes están por escuchar. Nos dice Apolinar: saludos desde el ombligo del mundo, Cusco, Perú. Abrazo, abrazo total para Apolinar y para el amigo Cristóbal Sarmiento, que nos han preparado esta bonita artística que ustedes están por escuchar. Esto era The Harrow, Catch the Fox. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Y ellas cantan, y realmente cantan muy bien. Ellas son Fun Fun, la canción es Color Me Love. Y aquí estamos, ya haciendo esta jornada una disco. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Decíamos Fun Fun haciendo este tema llamado el público se renueva. Les contamos que Fun Fun era un dúo italiano del género italo disco y synth pop, muy vigente especialmente entre 1983 y 1984. Fue muy popular especialmente en Europa, mucho más que en Latinoamérica, en la década de los 80, y sus éxitos incluyen canciones como Happy Station, Color My Love, que lo escuchamos ahora, y Baila Bolero. Originalmente este dúo estuvo compuesto por las vocalistas Antonella Pepe, Angela Parisi y también Ivana Spagna, que bueno, por supuesto, le sumamos el hecho de que después Ivana Spagna hizo su carrera como solista. O sea, empezó como un dúo, fue un trío, y después Ivana Spagna abandonó el barco para lanzarse como solista allá por 1986. También participaron modelos como Francesca Merola, Roberta Cervelli y Elena Trastulli. Lanzaron, escuchen, 12 sencillos y solo dos discos de estudio bajo las etiquetas X Energy Records y Tandan Records. Las escuchamos haciendo Color My Love. Temazo increíble aquí en Invasores del Espacio, trae ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com. Y por supuesto, le mandamos un cariño enorme al amigo Lucas Matías Pereira, que también nos graba esta bonita artística que le dará paso al mundo del synthwave. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Música del futuro, ambientada en el pasado. Y esta vez nos permitimos viajar al año 7000 con esto que estás por escuchar, porque llega el momento Synthwave aquí en Invasores. Esto es Midnight Danger, Stranger Days. Permitimos viajar al año 7000, básicamente con este tema de Midnight Danger, llamado Stranger Days, Días Extraños, lanzado allá por el año 2018, del disco Malignant Force, que nos lleva directo a un futuro, lleno de luces de neón, como esto que estás... Los que nos ven por Facebook lo tienen bastante claro, algo así, por así decirlo. ¿Qué magia que tienen los temas que se hicieron post-2000, pero que suenan ochentosos? Lanzado el 26 de enero de 2018, Midnight Danger, del disco Malignant Force, Stranger Days. Escuchar a Midnight Danger, pasamos a disfrutar Silverhawk, Pumping Iron, mix original aquí en Invasores del Espacio. y también nos lleva a esos ochentosos con ese halo de misterio que suelen tener algunos de estos hits, con estilo casi cyberpunk. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿De dónde estás? ¿En el trabajo, en la oficina? ¿De día, de noche? Contanos. Tenemos el 11 25 36 48 14 totalmente habilitado para que nos dejes tu mensaje. E imaginamos a alguien en una ruta, escuchando esto a todo lo que da en el medio de la noche. Escuchamos a Silverhawk haciendo Pumping Iron, mix original aquí en Invasores del Espacio, compartiendo estos hits de los 80, que en realidad no son de los 80, suenan 80, pero en este caso hablamos de canciones del año 2018, porque la verdad que si algo dejaron los 80 son esa profunda nostalgia por toda esta estética sonora que tanto disfrutamos. Nos buscan en Instagram, también estamos en la cuenta Santi en la Radio, ahí nos encuentran compartiendo discos, monerías, kioscos radiales, dicen por acá, y muchas cosas más. En este programa que llega a más de 200 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com, a todo el país, a todo el mundo, en diferentes lugares. Ahí estamos, ¿eh? Esto era, decíamos, Silverhawk, Pumping Iron, mix original. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. En Invasores del espacio. Hola, la, la, la, la, un bloque hola, en los 90s. Hace mucho que queríamos pasar esta canción de Pawn Kings. El tema es Amor. Radio Edit o Radio Edit. En este bloque de noventazos. Un poco de dance, un poco de marcha, como se le decía por esos tiempos. Apuntando directamente a tus pies. Y dice. Escuchamos a los Pawn Kings haciendo Amour, Radio Edit, aquí en Invasores. ¿Y con qué lo podemos mezclar? ¿Con qué lo podemos pegar? ¿Qué es lo que se le puede sumar a esto para que tenga cierta coherencia en este momento dance, en este momento totalmente marchoso? Bueno, me parece que lo que es más que obvio para nosotros es el tema de Glam, junto con Pete Burns, quien nos trajo en su momento el tema You Spin Me Round, allá por 1985. En los 90 se hizo marchoso y con nuestra agrupación gestó esta canción que tanto nos gusta y que no nos cansamos de pasar. Esto es Sex Drive. Dance de los 90 aquí en Invasores, porque nosotros, amigas y amigos, también somos esto. Nuestro WhatsApp es el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Llega Clown con Pete Burns. Esto es en Invasores, Sex Drive. Get into my car. going down, the night's coming in. I got a brain for business and a body for sin. So shoot like a rocket, cause my engine is hot. If you want what's forbidden, baby, that's what I got. Sex drive. Esto que escuchamos es Pete Burns junto con Glam, o Glam con Pete Burns, haciendo Sex Drive. Antes era... Hola Sandy, ¿cómo te va? Ah, nos dicen por acá. ¿Cómo se llamaba el tema que pasaste recién? Nos dice Nati. Era Porn Kings, Amor se llama la canción. Ahora Sex Drive. Marcha no ventosa aquí en tus oídos. Y sigue, allí vamos. Seguimos con ganas de compartir un poco de hits de los 80 y nos quedamos en esta onda porque llega ahora Rave. Un himno, damas y caballeros, de la Rave. Discografía de Oíd Mortales, esta vez Rave. Libertad, Rave. Aurora, Rave. Porque Aurora Rave. Es música, Aurora es Aurora. Rave. Rave. Rave. 11-25-36-48-14 es nuestro WhatsApp. En Instagram y en Facebook Rave. Estamos Rave. Como Santi en la radio Rave. Porque cómo no querer bailar estos Rave. Temas que en los 90 escuchaste una y otra vez. Y dice Rave. Rave. Rave. Rave. Hacemos de tus oídos una disco Rave. Rave. Con esta marcha realmente increíble Rave. Que te da ganas de subirte al parlante y subir el volumen Rave. A todo lo que da. Lo conoces, lo bailaste, lo cantaste, lo tarareaste. Y claro, cómo no emocionarte con este temazo. Hola Santi, me llamo Maxi. Te quería agradecer Rave. Estas canciones que me llevan directamente al año 1997, cuando escuchaba estos temas en la Energy 101.1 y no podía comprarme los CDs porque costaban 20 mangos cada uno, y en esa época la cosa estaba muy complicada para mí y mi familia. Querido, para Rave. Vos estos hits en los que estamos procediendo a más no poder, porque ¿quién no ha escuchado esto? ¿Quién que no ama el dance no escuchó esto? Con una radio a pilas incluso. Ahora, en tu celular, en tus auriculares, en tu computadora, en la FM que más te gusta, en la radio que te conquista, ¿has visto Aurora? Nosotros sí. This is a test of the emergency broadcast system. This is a test of the emergency broadcast system. Rey. Aurora. Has visto Aurora. Rey, rey. Has visto Aurora. Has visto Aurora. Rey. Rey. Rey. Rey. This is a test of the emergency broadcast system. Aurora. Rey. Santi querido, se te está escapando un detalle no menor, me dice por acá Carla de San Fernando. El tema es de DJ De Ross. Sí, por supuesto, estimada. Claro que lo íbamos a decir, sin ninguna duda. Porque nosotros, y por más que suene polemiquísimo, en ese debate entre Papo y DJ De Ross. Che, sí, estábamos con DJ De Ross. Perdón si les cae mal a los luceros, pero lo nuestro es el dance. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Ahora, Ava and Stone, esto es All Aboard. Hasta que nos vayamos, habrá dance. Porque a eso también hemos venido. 80, 90, todo eso nos conquista. Todo eso nos despierta nostalgia. Todo eso nos hace felices, te hace feliz. Y te da ganas de bailar. Y que por un rato, no importe nada. Así caballeros, nosotros nos estamos retirando con Ava and Stone haciendo All Aboard. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición. Gracias a todos los que han dejado su mensaje, a todos los que expresaron su cariño con aquello que hacemos y que amamos. Y nosotros nos reencontraremos en la próxima edición. Invasores del Espacio, traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Gracias totales. ¡Chau!